Bueno, nosotros incluso antes de que se definiera la cuestión entre quién iba a ser el candidato del justicialismo, empezamos a trabajar ya con diferentes dirigentes barriales, con dirigentes gremiales, con compañeros militantes del justicialismo y de otros sectores no justicialistas, pero que están formando parte del gobierno del intendente Yudi y han apoyado al intendente desde un primer momento. Y bueno, vamos a proseguir con ese esquema. Tenemos un trabajo que hemos hecho en los diferentes barrios, teniendo una relación directa con los vecinos y sabiendo cuáles son sus necesidades, sus expectativas, también qué esperan mejorar no solamente de la provincia, sino de la gestión municipal, porque también estamos abocados totalmente a esta cuestión. Así que, y posteriormente ya arrancaremos con la segura visita del candidato a gobernador para el fin de semana que viene. Y bueno, estaremos trabajando en todos esos aspectos y también en lo que es Balchete y Sierra Grande, que son las otras localidades del circuito. ¿Cuáles serían las necesidades o lo que, con este trabajo que lleva adelante, lo que nota que la comunidad está necesitando más y que se podría llegar a trabajar en la legislatura? Bueno, creo que lo que más se ve es la necesidad que tiene que ver con mejorar y la calidad en los servicios que presta el Estado provincial, que es sobre lo que tenemos que trabajar, y que esto lo vamos a poder lograr teniendo un gobierno justicialista, como creo que se ha dado en todas las localidades de la provincia donde ha sido gobierno de justicialismo. Ha habido un cambio, una transformación muy fuerte en la prestación de los servicios en ese tiempo de los estados municipales, y ahora creo que tenemos que lograrlo en la provincia con más seguridad, con más educación, con una política turística para la costa atlántica, que hoy está totalmente ausente. Yo realmente escuchaba las expresiones de los candidatos del oficialismo, ¿no? Como era Mendioro y Barbeito, que hablan de tener política turística cuando ni siquiera está asfaltado el camino a Playas Doradas después de 20 años. Entonces me parece que son poco serias todas estas afirmaciones. Y hay que avanzar en este sentido de generar infraestructura, de generar recursos, de también poner dirigentes de la zona en las áreas de turismo clave en la provincia. Me parece que estos son aspectos en los que tenemos que trabajar y que los vamos a poder lograr si hay realmente un cambio de gobierno en la provincia. Bien, yo como vecino, ¿por qué tendría que apoyar la lista donde está Luis Esquivel? Bueno, yo creo que porque esta gestión de la cual soy parte ha demostrado que es posible mejorar la calidad de vida de todos los sanantonienses y que es necesario también que este proyecto que está llevándose a cabo en nuestra localidad se proyecte también a nivel provincial, donde no solamente estamos trabajando justicialistas, sino independientes, miembros de otras fuerzas políticas que se han acercado a trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona, y tenemos que hacer lo mismo en la provincia. Y hablando de provincia, ¿por qué Carlos Soria gobernador? Bueno, porque creemos que es el representante del justicialismo que ha demostrado gestión, que tiene un largo camino, que ha sido leal, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que cuenta con el apoyo, esto quiero decirlo porque se ha sembrado alguna duda, pero creo que lo ha dicho el mismo compañero Carlos Soria, que esta es una fórmula de tres, donde está Soria, está Boletenleg y está también el senador Pichetto, que es que creo que otro representante rionegrino con mejor llegada al gobierno nacional y que sea más representativo de las decisiones del gobierno nacional no podríamos encontrar. Así que me parece que hay una necesitamos que la transformación que se está llevando a cabo desde el gobierno nacional también tenga cabida en Río Negro, y el compañero que va a llevar a cabo esa transformación es Carlos Soria.